Te saludo a para todas las temporeras de mi país, para todas las mujeres trabajadoras. ¡Hechizo! Esta canción es para que no te olvides de nosotros, porque somos...